está acá Jorge Moris. ¿Cómo andás, Moris? Bien, muy contento de volver. Muy bien, muy bien. Y bueno, y el volver viene con doble, volver a la radio, pero además volver con este espectáculo que largaste el año pasado. Claro, sí, la verdad que laburando mucho, ¿no? A pleno, porque adelanto que va a ser una gran fiesta. Sí, ¿no? El Solís va a ser... Pues yo pensaba que, claro, el Solís ahora... Pero cuando en los inicios fue popular fundamentalmente por lo que eran los bailes de carnaval en el Teatro del Solís. La mayoría actualmente no lo sabe. No, claro, ¿no? Y pensamos que va a ser así. Cada noche, cada función va a ser una fiesta, no solo adentro, sino fundamentalmente afuera. Eso decíamos, no se imaginen solo el escenario del Solís, el tradicional. Hay varios escenarios. Claro, sí. Como siempre, ¿no? Un poco lo que... traemos desde que con la BCG empezamos a hacer espectáculos en la Sala Zitarrosa, fundamentalmente, siempre era como que empezaban en el escenario, adentro, claro, y terminaban afuera, en aquel entonces, sí, en 18 de julio. Bueno, es lo mismo. Sí, sí. Es decir, empieza en la sala, pero termina en la explanada, y además estamos haciendo como una especie de recorrida de la explanada para dominarla bien y conocer más o menos para dónde arriar la gente. Porque además la gente se prende, ¿no? No, se prende, pero mira, cuando la hicimos el año pasado, tanto en el Galpón como en el Anel Goitiño, le teníamos que pedir a la gente, seguro, porque nosotros salíamos y nos quedamos en la vereda. Y la vereda no daba, en el momento no daba abasto. Entonces la gente se iba a la calle, le teníamos que pedir, por favor, decí que los ómnibus más o menos se apiolaban, ¿viste? Y tocaban bocina y se sumaban, pero claro, a algunos no les gustaba. Cortaban el tránsito. Claro, sí, es que no era nuestro interés, pero bueno, ahí en la explanada tenemos para explayarnos. Sí. Como que la gente espera un espectáculo de esos, que no se ve mucho, más bien está todo muy medido, arriba el escenario, el telón, yo qué sé. Esto es más abierto. Seguro que sí. Mirá, yo cuando uno más o menos tiene una idea, ¿no?, de lo que está haciendo y más o menos se puede dar cuenta por dónde puede andar la gente, ¿no? Pero la verdad es que yo quedé asombrado, ¿no? Quedé asombrado porque ni siquiera lo pensé ni imaginé ni tuve la concepción de que iba a provocar eso en la gente. Se ve que justo se dio en un momento que se estaba necesitando eso, y sobre todo como que me pasó algo similar cuando sale la BCG, que como que las puntas, es decir, mucha gente joven y los veteranos y la gente mayor, como que tocó esos dos. Y claro, porque este espectáculo tiene, desde el punto de vista musical, por el hecho de que sea un espectáculo atemporal, tratar de situar ese tablado en un no lugar, una cosa que tendría que ver más con la utopía. Entonces se trató de una banda musical como que atemporal, y para eso nos fuimos a los pasos dobles, al mambo, a la rumba, a sonidos que de repente ya no están, pero claro, están. Y claro, entonces mucha gente, pero mayor, conmovida. Porque nos decías, ¿sabes cuánto hace que no escucho esta música? Seguro. Y mezclada, además. Y mezclada, seguro, ¿no? Con toda una cosa más de hoy, ¿no? Adaptada, sonando con otros instrumentos, de repente. Entonces, es realmente una fiesta total. Este espectáculo, Jorge, Una noche en el tablado, va a ser el primero, el 2 y el 3 de febrero. Y se agregaron más funciones ahora. Se agregaron más funciones, sí. Sí, se agregaron, porque viene muy bien la sí, venta, uh-huh, y se agregaron 4 funciones. Bien. Se agregó es 8, 9, 10 y 11. Jueves, viernes, sábado y domingo, la siguiente. Creo que ahí empieza carnaval. Eso, o sea, que casi como que el domingo es el final. El febrero es carnaval, ¿no? Así seguro que esto viene. No, lo estamos esperando, pero así, pero como que... Esto de los bailes en el Solís, ¿estuviste bichando de eso? ¿Qué hay de recuerdo de esas cosas? Porque es algo bien diferente a lo que tenemos todos, ¿no? Claro, sí. Cuando yo empecé con la BCG, de alguna manera... Ahí empecé a tratar de ir a esos carnavales, ¿no? Claro. Y yo, las fotos que vi, porque no había mucha y tampoco la crónica era... No, claro. De repente capaz que por las cuestiones de a otro nivel histórico, de Barral, no sé cuánto. Sí, sí, sí. Pero sí me acuerdo que vi una foto donde, y después hurgando un poco más, levantaban todas las sillas, las butacas. Las sacaban y era una pista de baile que parecía el Somérica, ¿viste? Una cosa así. Y por supuesto, bueno, eran fotos y toda la gente, digamos, de Miriñaque. Sí, dándole, ¿viste? Ahí sigue sacándole viruta al piso, ¿no? Ahora, eso es el carnaval, ¿no? Eso es el carnaval, era, sí. Históricamente eso siempre fue el carnaval. Y eran como los bailes de mascaritas, ¿no? Que se disfrazaban, ¿no? Y ahí, bueno, de Moltango, ese, ¿no? Sacaba mascarilla, ¿no? Siga el corso. Y bueno, ahora va a ser, pero afuera. Claro, no, esos carnavales, yo no estoy llamando al desbunde en carnaval, pero era una cosa así, ¿no? Que se salían de todas las. Claro, sí, no, y se fueron al principio, bueno, por lo que es el libro de la sensibilidad, ¿no? Se tiraban con huevos. Sí, claro. Pero con huevos. Ella era. Sí. No, yo quedé en el agua. Ahí arranqué, ¿viste? Sí, claro. Ya no llegamos a esa parte. No. Bueno, pero había una cosa que a mí me pareció. Y que un poco ahí estuvo el germen de la BCG. Leyendo, pero ya ahí en la Biblioteca Nacional. Había uno que llamaba el porteño en hogar, un anarquista. Pero anarco de esos. Claro. ¿Viste? Pero, bueno, de aquellos, ¿no? Claro. Que ya de por sí tenía un conjunto, no sé, una murga, se podía llamar como murga, que llamaba a los políticos de la época. Y eran como, eran yo no sé si sabían ellos, pero eran surrealistas, pero de surrealistas de los de Francia. Que iban contra todo. Que hacían, se pelaban y eran como locos cuando desfilaban, como locos iban contra la gente. Y hay una crónica en San José, ¿no? por lo que cantaban, que los corrieron, tiraban queroseno y fósforo, los querían prender fuego. No. Dice que eran. Y yo vi una foto, y la foto esa que vi, me acuerdo que el director dije, este tengo que ser yo. Y era una foto que lo veías como que todo, pero toda una cosa que vos decías, esto no puede ser un desparpajo, ¿no? Y bueno, y ahí un poco está el germen, ¿no? Ya en aquella época que se vivían a esos niveles, ¿no? Pero era esa cosa de muy con la gente. Sí, sí. Todo con la gente, para bien o para mal, pero sí, era todo como con la gente, ¿no? Ahora, bueno, mucho de eso lo seguiste vos. Y, claro, y seguro, sí, sí, aquel sí. Aquel cuento que hiciste acá, que yo no lo conocía, de en La Teja, cuando iban primero, entraban a las casas. Claro. Porque el tablado estaba en la calle, entraban a las casas y al momento de actuar salían por las ventanas. Sí, sí, sí. La gente no entendía nada, seguro. Claro. Porque, pero además nos disfrazábamos para entrar. Claro. Llevábamos como dos disfraces, uno que era aquel de la murga y después sobre todo para que no nos vieran. Seguro. Entonces anunciaban, viste, a CSG y nada. Y de repente saltaban. ¡Ah! Gritaban. Por la ventana. Y salíamos de repente a veces con cosas, con la almohada, ¿viste? Y los vecinos nos corrían, ¡devuélvame la almohada! Era una cosa que. Bueno, yo no digo que va a ser así en el Solís, pero ese es el espíritu. El espíritu sí, afuera. Digo, el espectáculo después es muy formal, claro. En el sentido de. Es una banda, es un espectáculo muy muy contundente desde el punto de vista musical, desde el punto de vista del canto, y bueno, y también desde el punto de vista teatral. Digo, ¿no? Ahí está. ¿Cuántos hay arriba del escenario? Y 18. 18. Uh-huh. ¿Y eso qué son? ¿Comediantes? ¿Son músicos? ¿Qué es lo que y hay? Y son todo terreno. Hay de todo. Todo terreno. De repente algunos tenemos más responsabilidad en lo teatral o en las escenas, pero después Claro, nosotros no bailamos. Claro. Expresamos corporalmente. Está bien. Nosotros no decimos, no hay coreografías, sino que hay una búsqueda del movimiento a otro nivel. Claro. ¿No? Movernos como se mueve la gente. ¿Y la música? Y la música, bueno, la música es en buena parte inédita y está a cargo de Gonzalo Durán, el Colo, que es el director orquestal, y es una banda que suena, porque seguro abarca un montón de estilos. Desde el jazz, el candombe, el rock and roll, el bolero, el paso doble, el gauchesco, el malambo. Es un espectro musical impresionante y llamó mucho la atención justamente, que además es una banda que nosotros buscábamos un sonido no tan electrónico, sino más, más acústico, y es como una banda de pueblo, ¿no? Esas banditas que andaban, claro, esas banditas de pueblo, bueno, es una cosa que va por ahí, ¿no? Claro. Y la gente está buscando esto, Jorge, quiere ver este tipo de espectáculo. ¿Y por qué? ¿Qué pasa? ¿Ha cambiado tanto el carnaval en sí, la participación de la gente? ¿Se ha profesionalizado, digamos, tanto que no siente internamente lo que sentía antes? ¿Qué lectura se va de todo eso? Sí, para mí lo que tiene el espectáculo es que, a pesar de ser un espectáculo absurdo, surrealista, de humor, bueno, tiene lo que tiene el absurdo, ¿no? Uh-huh. Que es como que la realidad está por otro lugar, pero está la realidad. Pero no la realidad de repente que vemos todos los días, o sí, que nos hacen ver todos los días, o que nos dicen que esa es la realidad. Sino es un espectáculo muy popular, pero muy popular. Claro. Partiendo de la base que tiene una de las cosas que para mí es como lo que yo defino como realmente popular, que es el tablado. Sobre todo en sus orígenes, que era una cosa de construcción colectiva. Y aún cuando pertenecía a otros, o había privados, recuerdo, bueno, el arbolito, el multicolor del cerro, que de alguna manera todos tenían, sí, sí, eran vinculantes todos. No estaba la comisión de fomento, pero de alguna manera los vecinos también, bueno, y a tal punto, bueno, que eso, estaban metidos entre las casas. Claro. Entonces, para mí, eso, viste, recoge este espectáculo, pero no lo hace de un punto de vista de, bueno, vamos a hablar de esto, no, lo vivimos porque somos eso, yo soy eso. Claro. Te sentí identificado con eso. Yo lo único que tengo es recordar, recordar las cosas que viví y recordar las cosas que yo le escuchaba, a mis abuelos no los conocí, pero a lo que escuchaban mis viejos, o claro, mis tías, mis tíos, ah, y de las vecinas que venían. Y yo, y bueno, todo eso va quedando, y a mí, como yo no reniego de eso, al contrario, lo muestro. Ayer hablábamos de eso, justo. Si vos tuvieras un carnaval así, ¿no? Que está metido entre la gente, y lo hace la misma gente, desde armar el estrado, este, el claro, escenario, el tablado, sí. Los adornos, la ropa, ¿te acuerdas que hablábamos claro, otra vez? La gente se disfrazaba, inventaba cualquier cosa. Desata ahí sí más creatividad y decir, bueno, yo voy a hacer esto. Claro, sí, sí, sí. Participación real, digo, ¿no? Mira, te voy a decir algo. No espectador. La idea original de este espectáculo, que se viene, yo lo vengo pensando desde hace no un par de años, pero por lo menos 2 años, y después junto con Federico Silva también, que somos los autores, digamos. La primera idea que teníamos era que esto se convirtiera en una especie de trabajo en los barrios. Y sí. Que ese tablado, que se llama el tablado de las maravillas, se construyera en el barrio. Era un trabajo como de ir de campo, sí, y estar trabajando, ¿no? Entonces, bueno, claro, nosotros ponemos el parte del espectáculo, pero vamos armando. Sí, y bueno, sí, y era como que, bueno, vamos a hacerlo, a ver, en algún lugar en el cerro, claro, lo hacemos, yo qué sé, en un lugar, yo qué sé, en el cordón, lo hacemos en Piedras Blancas. Es decir, como que ir armando eso, y toda la parte plástica también, que fue un trabajo de taller con los barrios. Pero, viste, medio como que lo encajonamos, porque cuando lo teníamos más o menos armado, dijimos, ¿a quién se lo presentamos esto? Clarísimo. Era una clarísimo. Dije, mira, es una utopía. Sí, vamos, sí, a llevarlo, sí, a donde nos dan las fuerzas a nosotros y nuestros bolsillos. Exacto. Y tiene que ser la gente de los barrios la que lo agarre para hacerlo, claro, así. Claro, que no desechamos, y yo no me voy a morir sin poder hacer por lo menos en algún lugar eso, que para mí una cosa que yo tuve otro problema. Pero yo me acuerdo que estando en saliendo en carnaval, y bueno, yo tenía que ir a Daexpo. Pero allá por el año, yo qué sé, 87, 88, yo le propuse, que bueno, que me miraron como muy loco. Yo le decía, porque ya estaba ese tema de que el desfile, también se quería organizar el desfile, claro, y no sé cuánto. Y cómo, que la gente salga, ¿no? Nosotros nos querían echar porque la gente se ponía a bailar con nosotros. Claro. Y yo me acuerdo que en esa época le dije, pero ¿por qué no? el desfile de carnaval, que tiene carros alegóricos, sí, que tiene este cabezudo. ¿Por qué no, esto, todo este material? ¿Por qué no vamos y que se hagan las cárceles? ¿Por qué no se hacen talleres y que eso se lleve? ¿Por qué no? No sé cuánto. Bueno, ahora creo que se hace algo parecido. Sí, creo que algo hacen, sí. Y me parece genial, porque yo creo que educa. El arte educa, ¿no? Yo no hago educación con una noche en el tablado porque no me gusta lo didáctico en el escenario. Sí, sí, sí. Pero el arte como instrumento y como herramienta, claro, es muy, porque no te queda otra que trabajar, ¿viste? En común. Pero además que la gente lo vea y lo experimente, ahí ya puede dar. Yo creo que vos y vos hoy le comentás a gente, y no digo de 15 a 20 años, digo de 45, 50 años. No, claro. De altura, sí. Le decís las cosas que se hacían, no te puede creer. Claro. Que había, yo me acuerdo, mi padre contaba de dos tablados en Colón que competían entre ellos, pero no por plata. Competían por cuál tenía. Claro. Claro, y que uno de los dos, no sé cuál, uno era el de la Plaza Colón, ponele, y el otro era del Pueblo Ferrocarril, que es a 6 cuadras, pero es otro barrio. Y uno de los dos puso un loro, no sé qué características tenía el loro en el escenario, y una madrugada el otro tablado se lo robó, pero no era para llamar al 911, claro, se lo robó porque no quería que tuviera ese nivel de competencia. Claro, sí. No sé cómo fue que terminó el asunto, pero lo hacía toda la gente. No había que ir a comprar las telas, las plumas. No. Pero mira, yo tengo de uno de los... de los recuerdos y la vivencia más grandes que me pasaron a lo largo de mi carrera. Yo fui a hacer un monólogo que era de... llamado Todo Bien, Vos, y era un borracho que hablaba. Y lo fui a hacer a Colonia Piamontesa, que ahora se llama La Paz. Ah, sí. Que le tuvieron que cambiar el nombre por Antel, ¿no? Bueno, no se ve. Que es una ciudad, bueno, es una villa, sí, ¿no? Que son, que me acuerdo que es prácticamente una manzana. No sé si serán... Sí. No sé, pero que 150. Sí. Bueno, no sé, una cosa así. Entonces, llego temprano. A mí me gustaba ir temprano y todavía en esas circunstancias más temprano. Entonces vamos a donde se iba a hacer, que era la cantina, el boliche que había. Claro. ¿No? La cantina. Entonces estaba diciendo, y ¿te sirve? Sí. De repente, vamos, capaz que pongo una silla acá, no sé cuánto. Y si no, digo, no... si hubiera algo como para marcar un escenario, ¿no? Digo, para que la gente un poco marque más. Ah, entonces yo vi una mesa de ping-pong. Digo, ¿y esa mesa de ping-pong la usan? No, pero se puede usar. Me dicen, mirá que hay otra, ¿eh? ¿Hay otra? Y ahí empezamos. Entonces empezamos, vamos a buscar acá, allá. Entonces empezamos y se levanta una señora y dice, y como unas cortinas así, digo, dale, ¿te animás? Dale, pum, se fue a hacer las cortinas. Entonces cuando claro, quise acordar, eran las 4 de la tarde, se empezó a armar un teatro, y se armó un teatro, y la gente lo miraba y decía, ¡ahí tenemos teatro! Claro. Y para mí escuchar esa frase fue como, teatro, ya está, tremendo, ya sí, está, claro, ya estoy cumplido. Ahora, a la señora no se le hubiese ocurrido nada si no hubieran puesto... No, claro, porque empezó, pero además naturalmente, se ve que tenían el recuerdo. Dijo, ¿por qué? Seguro sería el telón. Claro. Tenían algún recuerdo, algo del telón. Claro. Entonces son esas cosas, viste, que están ahí y son increíbles, increíbles. Bueno, para ver lo que es el carnaval, este carnaval, digo, para que se vayan, no esperen al final, porque ahora si ya se agregaron fechas, es porque la venta va muy bien. Sí, por suerte va uno, muy dos, bien. 1, 2, 3. 1, 2, 3 de febrero y después 8, 9, 10 y 11. Perfecto. Hay mensaje más. Sí, mira, Raúl dice salud a las ideas con memoria, recuerdo en los años 60 y algo, más en la Plaza del Pueblo Toledo, cuando no había cuarteles, en esa plaza carros con caballos, con tanques llenos de agua y adornos con flores. Eso sí era fiesta. ¿Y qué bailes luego se armaban? Dice Raúl. Edinson dice, hola compas, ahora vivo en Artigas, pero allá por el retorno de la democracia en el 85, Estaba en Montevideo, recuerdo la BCG saliendo del jardín de la Mutual, con una procesión de público detrás dejando el tablado prácticamente vacío. Era como un sello distintivo de la antimurga. Un recuerdo inolvidable. Saludos, dice Edinson en este mensaje. ¡Qué bárbaro! Sí. Esa, o sea, que eso se dio siempre. Que la gente no, claro. Sí. Porque era un poco lo que... Era eso, devolverle el tablado a la gente. Seguro. Que la gente se adueñara del tablado, que siempre lo fue. Muy bien. Buenísimo. Bueno, Jorge, por supuesto que vamos a estar recordando a la audiencia de esto. Y en Carnaval tenemos que hablar de nuevo del espectáculo, por supuesto, pero podemos hablar de Carnaval. Pero yo con mucho gusto. Y le tengo que mandar un saludo a un oyente de acá, porque si no, a Miguel, que sacó un libro. Ah, sí, Miguel. Ajá. Miguel. Bueno, no me acuerdo. No, yo lo tengo por Miguel. Sí, Miguel. Y no más da. No sé, capaz que es hasta un alias, ¿viste? Porque más, más clandestino no pudo haber sido. No pudo ser. No. Y me mandó. Que no sé si no está durmiendo. Porque yo iba. Maestro, ¿sabías, no? No sabía. No, sí, no lo conozco. No lo conozco a través nada más de la web, digamos. Seguro. No. Y me mandó el libro. Qué bárbaro. ¿No? Pero porque yo quedé de ir, pero después. Porque me dio uno. No sé, me dijo, después de las 3 estoy despierto. Como diciendo, claro. Entonces yo no sé si después, ¿viste? Claro, no. Capaz no, que no. Lo agarro en el sueño, ¿viste? No te arriesgues. Entonces, te arriesgues. Miguel, ya está, te voy a llamar, porque me mandó el PDF, un libro llamado Artigas en la lucha de clases. Claro. Y simplemente lo voy leyendo, pero Miguel, si estás escuchando, te tengo que decir que algunos pasajes que iba leyendo se me venía... Yo dije, pero yo esto lo viví. Pero te lo voy a contar personalmente. Qué bárbaro, qué bárbaro. Bueno, vamos a estar conversando. Muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que todo va a andar bien. No deseamos suerte, sabemos que va a andar muy bien. Bueno, muchas gracias. Y gracias por todo ese arte, ¿eh? No, por favor, a las órdenes. Y siempre digo, aquí, en esta radio, no sé si en esta mesa, creo que no. No. Mi primera nota que hice en mi carrera. ¿Qué? Con Rubén Castillo. Qué maravilla. La primera nota que hice en mi carrera fue. Qué maravilla. Acá. Así bueno, que ahí, para mí es un gustazo. Ahí está Hugo Castillo, que siguió el programa. Sí, totalmente. Gracias por haber venido. Un placer.